Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, un día el mayor tuvo una idea. Tenemos que hacer una casa para protegernos. Y los otros, sin dudarlo, asintieron. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo respecto al material para construirla. Al final, cada uno hizo su casa con el material que quería. El más pequeño usó paja, porque era más rápido. El mediano utilizó madera, ya que sería más resistente. Y por último, el más grande usó ladrillos, ya que sería más fuerte, aunque tardaría más. Además, podría hacer una chimenea para calentarme en invierno. Cuando los tres cerditos terminaron sus casas, cada uno se metió en la suya, y entonces apareció el malvado lobo. Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta. «Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo», contestó el cerdito. «Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré». Y el lobo comenzó a soplar y a soplar. Y la casa se vino abajo. Pero el cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano mediano. «Dale, cerditos, sean buenos y déjenme pasar», dijo el lobo. «Eso ni pensarlo», dijeron los cerditos asustados. «Pues soplaré y soplaré y la casita derribaré». El lobo sopló y sopló, pero esta vez hizo más esfuerzo. Y la casa terminó cediendo. Los dos cerditos corrieron a donde el hermano mayor. El lobo estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero esta vez la casa de ladrillo no se movía ni un poco. Dentro, los tres cerditos celebraban la resistencia de la casa y cantaban alegres. «¿Quién teme al lobo feroz? No, no, nosotros no», contestaban los cerditos. Mientras tanto, el lobo seguía soplando en vano, cada vez más enfadado. Hasta que decidió parar para descansar. Y entonces se dio cuenta de la chimenea y dijo: «Ja, ¿pensaban que se iban a librar de mí? Subiré por la chimenea y me comeré a los tres». Sin embargo, los cerditos lo oyeron e hicieron fuego en la chimenea y pusieron un gran caldero con agua. Y así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua ya estaba hirviendo y se quemó de tal manera que no volvió a comer cerditos por un largo tiempo.